actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Muy buenos días, aquí comienza el Café Mañanero, gracias por seguirnos día a día. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Empezamos con el tiempo en Valencia, exactamente la ciudad donde originamos este espacio. El tiempo para hoy, mucha atención. A esta hora, 9 grados centígrados, hace frío en la capital del Turia. Para hoy alcanzaremos una máxima de 16, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Además, decirles que contamos con una humedad del 70%. La probabilidad de precipitaciones o lluvias para hoy es del 1%. Y a esta hora, 10 kilómetros por hora, vientos. Y, en general, tendremos un día parcialmente nublado. Así viene, entonces, este jueves 2 de diciembre. De inmediato, damos cuenta de la bolsa, atención, cómo se mueve la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Ayer estaba a 1,1317. Hoy 1,1318. Poquito a poco. Recordemos que la semana anterior alcanzaba, no, hace tres semanas exactamente, alcanzaba el 1,22. Y poquito a poco se va moviendo el euro frente al dólar. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $69.89. Sube un 1,48%. Hace tres semanas estaba en $84. Y el IBEX 35 lo encontramos en verde, en positivo. 8,452 puntos. En todo caso, existe un baremo que es el de los 9,000 puntos, que se califica de buena. Pues 8,452. Y la tendencia es al alza. Principales indicadores económicos en el día de hoy. De inmediato pasamos también a conocer algunos titulares en materia de economía. La escalada de la inflación encarece las pensiones de 2022 en más de 6 mil millones. Los fondos europeos, el mejor multiplicador para el crecimiento económico. Y a propósito, los economistas instan a suprimir patrimonio y armonizar sucesiones. Esto es lo que tiene que ver con España. Bueno, son los titulares que tenemos para hoy en materia de economía, pero aparte de eso, también hoy estaremos abordando otros asuntos. La Organización Mundial de la Salud considera muy elevado el riesgo por la variante Omicron y pide a los países más vacunación. Y al otro lado del Atlántico, daremos cuenta de el Congreso de los Abogados que se está celebrando en Colombia. Un evento muy importante. El Congreso de Juristas del Mundo, que abordan el papel del Estado de Derecho en la sociedad. Y en deportes, estaremos hablando del calendario liguero que se ha puesto al día. Todo esto y mucho más aquí en el Café Mañanero. Voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Estamos comenzando nuestro programa El Café Mañanero. Cordial saludo a todas las personas en que nos siguen, tanto por el FM como también en internet. Posteriormente, nuestro podcast. Estamos comenzando nuestro programa y lo hacemos con nuestro comentario editorial. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado que hay que tener un debate sobre la conveniencia de hacer la vacunación contra la COVID-19 obligatoria, dado que solo el 70% del total de la población europea está completamente inmunizada, lo que supone, en términos generales, que el 66% de los europeos están plenamente vacunados, pero que hay también un tercio, esto es 150 millones de ciudadanos de la Unión Europea, que no lo está, a pesar de que una gran mayoría perfectamente lo podría hacer. ¿Dónde empieza y dónde terminan los derechos de los individuos en relación al colectivo? ¿Y cuál es el deber de cada individuo con el colectivo? Y más cuando este está en riesgo. Es el escenario que nos estamos encontrando en el día de hoy y los retos que suponen los derechos individuales o las libertades individuales cuando afectan a lo colectivo. Bueno, será un asunto que indudablemente en el Consejo de Juristas tal vez nos echen una mano, porque estamos hablando de derechos. Y creo que lo que está diciendo la señora von der Leyen es un paso más. Ya se ha puesto en marcha, recordemos, el pasaporte COVID, el certificado COVID, que se está extendiendo a propósito por la geografía española, un mecanismo para garantizarse en cada lugar donde se entra de que la persona está inmunizada. Es increíble, pero en pleno siglo XXI hay personas que toman decisiones que pueden llegar a afectar a los demás en base de nada, porque no existe ningún argumento, ninguna justificación para que una persona no se quiera vacunar. Hay gente que no quiere arrimar el hombro en esta lucha. Es increíble. Es ser poco cívico, poco ciudadano, poco colaborador en esta causa que nos afecta a todos, de una u otra forma. Si no es desde el punto de vista salud, es desde el punto de vista económico, es con nuestra movilidad. Y ya se han visto los resultados con la vacunación. Y aún así, hay gente que sigue en la terquedad de no querer arrimar el hombro. Son los no vacunados o antivacunas quienes tienen que ceder en sus egoístas e irresponsables posiciones. Un paso más, repito, el anuncio que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay que tener un debate sobre la conveniencia de hacer la vacunación contra la COVID-19 obligatoria. ¿Cuándo se hará obligatoria la vacunación? Será cuestión de tiempo, pero lo cierto es que la salud y la economía y muchas cosas más están amenazadas, especialmente porque hay gente que no se quiere vacunar. Comentario del día aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos una feliz mañana. Vamos inmediatamente a dar cuenta de un breve repaso de las noticias más importantes del día con la que comenzamos la jornada. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El gobierno considera que pese a la revisión a la baja por parte de la OCDE de sus previsiones de crecimiento para España, esta organización certifica que la recuperación económica del país va a ir de menos a más y con muy buenos datos de empleo. En materia de inmigración empieza el foro Participación Política de las Mujeres Inmigrantes en la ciudad de Valencia. Estarán participando importantes representantes del colectivo inmigrante. en España. A través de este evento, la Asociación Por Ti Mujer, organizadora, pretende visibilizar las barreras patriarcales que impiden la participación de las mujeres inmigrantes en la vida social, política y comunitaria de la sociedad de acogida, enfocada desde la interseccionalidad, la diversidad y la interculturalidad. Para ello se va a contar con la intervención de mujeres inmigrantes referentes en el ámbito del activismo social y feminista, el tercer sector y la política institucional, con el fin de generar un espacio de debate para abordar colectivamente una hoja de ruta hacia una agenda política feminista que garantice la participación de las mujeres inmigrantes. En el contexto latinoamericano, temor a la variante Omicron, bueno, ha provocado la cancelación de las fiestas públicas de Año Nuevo en más de una decena de capitales regionales de Brasil, país donde se han registrado ya 3 casos de este nuevo linaje del coronavirus. Se cancelan fiestas de fin de año en Brasil debido a Omicron. Más actualidad. En lo que tiene que ver con noticias del mundo, el jefe del Comité Organizador del Mundial de Qatar ha advertido a la comunidad LGTB que no tenga demostraciones de afecto en público. Nasser Al-Khattar, el director ejecutivo del Comité Organizador del Torneo, planteó un tema que ya genera preocupación en los fanáticos del mundo y sobre todo está generando muchísima polémica. Y a propósito de deportes, ya está también con nosotros Yelfrani Riera. El Real Madrid se ha puesto al día en el calendario. Yelfrani, buenos días. Hola Jorge, buenos días y buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Como tú lo has dicho, el Madrid ha ganado el día de ayer ante un Atlético de Bilbao. Volvió a aparecer Benzema en el minuto 40, marcando un gol que los mantiene en la primera posición y a 7 puntos de diferencia de un Atlético de Madrid y Real Sociedad, que son los equipos que le vienen pisando la cabeza de esta clasificación. Muy bien, Yelfrani. Más adelante, más actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. También estaremos con toda la información en lo que tiene que ver con el apartado de inmigración. Y así iniciamos una jornada que nos llevará hasta las 10 de la mañana. Hasta las 10 de la mañana el Café Mañanero. Y a esta hora les presentamos nuestro saludo musical. Hombre, estamos ya en lo que es la temporada decembrina. Diciembre, definitivamente una fecha muy especial. Y vamos a escuchar una hermosísima canción que siempre reaparece para esta linda época. Abriendo puertas, Gloria Estefan. Aquí está nuestro saludo musical, Abriendo Puertas. Desde ya le estamos deseando a todos unas felices fiestas navideñas. Una nueva mañana, como después de la noche, brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia, llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera, con alegrías en el alma. El año nuevo te espera, con alegrías en el alma. Y vamos a tierra, vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que lleva. caminos, como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con los segmentos de nuestro programa. Comenzamos, como todos los días, con el apartado ecológico, la nota ecológica que a esta hora de la mañana nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. En esta mañana nos encontramos con la noticia de que tal vez las energías renovables son las que más contaminan, de acuerdo con un nuevo estudio de parte de la Universidad de Tarragona, en la que se estudió que la energía eólica, por ejemplo, al emplear acero, hormigón y materiales compuestos como elementos electrónicos, son algunos de los materiales que son utilizados normalmente para construir los aerogeneradores. Un dato interesante es que cada mástil requiere 40 toneladas de acero, cuya producción emite una importante cantidad de efecto invernadero, al igual que la energía eólica. Los paneles fotovoltaicos son otros que requieren muchos materiales para ser fabricados. En cuanto a los paneles fotovoltaicos, que no tienen tierra rara, las células fotovoltaicas emplean hélices de silicio que transforman un procedimiento que requiere el empleo de muchísima energía, quemando más carbono y peróxido de hidrógeno de lo que pudieran ayudar. Es por ello que en este estudio se propone que los materiales que se emplean al momento de crear estas energías verdes deberían ser estudiados para futuro, ya que si se piensa que el carbono debe dejar de ser explotado y debemos depender de este tipo de energías, los materiales tienen que cambiar para que pudiera ser sustentable en un futuro. Continuamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Estado de Derecho como instrumento para el desarrollo de las naciones centrará el 27º Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas, que este jueves y mañana viernes se estará desarrollando en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. asiste a este evento el rey de España, Felipe VI. Según la organización del Congreso, el encuentro en Barranquilla ofrecerá una visión integral de los grandes asuntos que preocupan a la sociedad y al mundo jurídico, muchos de los cuales confluyen con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y a propósito, vamos a escuchar a Juan Manuel Díaz, abogado colombiano y miembro también del Congreso de Juristas. Se refiere a la realización de este importante evento, unas declaraciones que entregaba, entre otras cosas, al programa La Noche de NTN 24. ¿Qué responde? Creo que nos ha tocado a muchos la violencia en la casa. Y a pesar de todos los embates que se ha tenido por parte de diferentes circunstancias terribles que ya se han mencionado, como ha sido el narcotráfico, que definitivamente lo sigue generando tanto daño en Colombia, posiciones extremas, etcétera, se ha podido mantener por la sociedad colombiana el convencimiento de que puede haber un futuro mejor, que existe una sociedad colombiana que lucha por su país. Fíjese que Colombia tiene un gran sentido y en esto el empresariado ha sido fundamental respecto de invertir en el país, de no salir huyendo a otros países a seguir manteniendo sus negocios, sino creyendo firmemente en la economía colombiana. También han estado presentes, bueno, se han referido a este importante congreso otros participantes. Bueno, más adelante vamos a estar ofreciéndoles más información acerca de este congreso, donde Colombia, entre otras cosas, va a recibir un reconocimiento muy importante por parte de los jueces del mundo. Continuamos en el Café Mañanero ahora con otro apartado. Se trata de el tema político del día que todos los días, valga la redundancia, nos trae Adolfo Jiménez del Río y que, bueno, siempre nos ayuda a entender un poco más la actualidad política nacional e internacional. Es muy compleja la política, es muy difícil de asumir, ya que hay muchas posiciones y encontrar, en todo caso, un análisis en que nos permita ayudar a entender lo que está pasando en el contexto nacional e internacional ha sido justamente una de las preocupaciones que hemos tenido en este espacio. Adolfo Jiménez del Río, a esta hora de la mañana, entonces, ya con el tema político del día. Todo esto cuando ya alcanzamos las 8 de la mañana, 30 minutos. Adolfo. Bueno, tenemos alguna dificultad. En el tema político del día tenemos el reconocimiento por parte del candidato presidencial oficialista del Partido Nacional de Honduras, Narri Azfura, quien se fue personalmente a felicitar en su casa a la virtual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien lo recibió con un abrazo y acompañada de varios miembros de su familia. Y aprovechó la oportunidad, Narri, para agregar que con Xiomara Castro y toda su familia, él quería personalmente felicitarla en su casa. Y ahora quiero decirlo públicamente, que la felicito por su triunfo y como presidenta electa deseo que Dios la ilumine. Fueron sus palabras en esta visita y además agregó que espera que con esta elección tenga beneficios para todos los hondureños, para lograr un mejor desarrollo para el país y quizá cumplir los anhelos de la democracia. Y en el tema político del día nos preguntamos, con este gesto por parte del candidato oficialista y mayor rival de Xiomara Castro, Narri Azfura, ¿podíamos estar hablando de una conciliación política dentro de Honduras para verdaderamente buscar un desarrollo y un progreso en este país? Y también nos preguntamos, ¿está utilizando esta visita a la casa de Xiomara Castro

Empezamos a revisar entonces a esta hora de la mañana la prensa. Lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador, aquí en Valencia. Cocina de autor, Restaurante Yacaré. A propósito, con un menú que es toda una novedad. Por solo 20 euros, barra libre, para que lo tengan presente. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Entramos en materia. Vamos entonces a repasar la prensa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: Bruselas alienta el debate sobre la vacunación obligatoria. Fotografía de portada: Serrat se retira de los escenarios. Decidí despedirme en persona. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Carlos. El coronavirus. Sanidad omite información clave sobre la pandemia en las actas COVID según se presentaron los nuevos datos de Omicron en España. Entre otro de los titulares, Esquerra Republicana amenaza tumbar los presupuestos de no lograr la reforma laboral, pensiones y la memoria democrática, por lo menos en el estado de Cataluña. Al igual que en internacionales, Pedro Castillo roza el impeachment solo 4 meses después de haber asumido la presidencia del Perú. La actualidad de América Latina. Vamos precisamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos del continente americano. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: procesa a Macri por presunto espionaje y le prohíben salir del país. Fotografía de portada: Alec Baldwin. Y la frase: yo no disparé. Entre otro de los titulares, el diario chileno El Mercurio titula: cuarto retiro previsional de vota de mañana en la Cámara con respecto a los cambios de la comisión que dificultarían la aprobación de la nueva constitución. Entre otro de los titulares, Omicron, la nueva variante del COVID-19 sudafricana, aparece por primera vez en Chile y los expertos llaman a extremar cuidados para evitar una pandemia más fuerte. A propósito, el diario El Tiempo de Colombia hoy informa sobre el acuerdo mundial para enfrentar futuras pandemias. El plan tendrá mejores estrategias de preparación ante nuevas emergencias sanitarias globales. Pero hay más información. ¿Por qué Sura y Argos piden revisar la legalidad de la oferta de Gilinski? La superfinanciera examinará las posibles implicaciones de la oferta para la campaña y el mercado. La compañía y el mercado, concretamente. Seguimos con más titulares de los principales periódicos de América Latina. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: Pedro Castillo está en investigaciones por parte de la Fiscalía con respecto a sus reuniones de Breña, lo que lo podría poner en jaque para un futuro impeachment apenas 5 meses después de haber asumido la presidencia. Entre otro de los titulares, se coloca el nombre de el joven Ryan Cubas, quien gana medalla de plata en los Panamericanos Junior para Perú. Vamos ahora con el diario La Hora, precisamente de Ecuador, que destaca en portada a 5 goles, es decir, cubriendo toda la página del periódico. 5 goles, bueno, son términos periodísticos. Una luz de esperanza para las desaparecidas. Desde el 24 de noviembre están en vigencia un protocolo para investigar feminicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula: la renuncia de Nicaragua a la OEA podría afectar a los programas del gobierno, como por ejemplo el ejército, que es miembro de una instancia que forma parte de la Organización de los Estados Americanos. La decisión del régimen de Ortega podría afectar a los años de sus pensiones que estarían esperando dichos organismos. Mientras que, entre otros titulares, el gobierno de Ortega asegura que este año se crearon más de 40.000 empleos formales, pero los ciudadanos no están de acuerdo. Vamos ahora también con los titulares de la prensa de Bolivia. El diario La Razón destaca en su portada: cierre de Asana y creación de Nabol reavivan protestas. El gobierno liquidará beneficios y subirá salarios en 30% de la firma. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela titula: con respecto a las elecciones regionales, se volverá a llevar a cabo una elección en el estado de Barinas para elegir a la gobernación, mientras que en Venezuela el balance del coronavirus establece ya 569 nuevos contagios y 7 muertos en la última semana. Entre otros de los titulares, Maduro ahora es un héroe animado. A través de la cadena de televisión estatal VTV se transmitieron fragmentos del nuevo dibujo animado inspirado en la figura del presidente Nicolás Maduro llamado Super Bigote. Pasamos ahora al diario El Caribe de la República Dominicana. Leonel, incertidumbre por pandemia perdurará. La economía dominicana crece 12,4% entre enero y octubre. Los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y la prensa deportiva no es la excepción. De manera que ya está con nosotros Yelfrani Riera para también dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Yelfrani, ¿qué trae la prensa deportiva hoy? Jorge, el diario Marca titula: 1-0 el Madrid se escapa. El gol de Benzema sitúa al Madrid más líder con 7 de ventaja. Courtois terminó como la estrella del partido ante un Atleti que mostró tan buena imagen como desacierto de cara a portería. Por otro lado, el diario AS titula: guantes de oro. Un partidazo de Courtois y un gol de Benzema dan la victoria al Madrid ante un excelente Atlético. Los blancos ya le sacan 7 puntos al Atlético y 13 al Barça. Por último, el diario Mundo Deportivo titula: Ferran Torres sube, Dembélé baja. El Barça dice que hay dinero para fichar y el francés duda ante la presión de su agente para salir. Hasta aquí los titulares de la prensa deportiva. Gracias, Yelfrani. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae información del entretenimiento. Primera parte. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y damos la bienvenida en el siguiente segmento, el apoyo deportes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar, servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. Portes para particulares y empresas. La casa de mi pobre angelito ahora está disponible en Airbnb. Es un sueño hecho realidad para todos los fanáticos de la película. La casa de mi pobre angelito actualmente se encuentra disponible para su arriendo en Airbnb justo después del lanzamiento del reboot de Disney Plus llamado Mi Pobre y Dulce Angelito. El hogar, ubicado en Chicago, le abre las puertas a su fan durante una noche exclusivamente en la residencia McAllister durante el 11 de diciembre. Buzz McAllister, el hermano mayor del personaje de Macaulay Culkin en la película original de 1990, será el anfitrión del arriendo disponible para hasta 4 huéspedes. Airbnb también se ha comprometido a hacer una donación al Hospital de Niños de Chicago, La Rábida, después del arriendo de la casa de mi pobre angelito, el cual está dedicado a mantener y mejorar la calidad de vida de cada uno de sus pacientes con complejas condiciones de discapacidades y enfermedades crónicas. The Cuphead Show. ¿De qué se trata la nueva serie de Netflix? ¿Fan del videojuego? ¿Desconocedor pero curioso sobre esta extraña estética? Acá te contamos todo lo que sabemos hasta ahora. Si eres de los nuestros, ya sabes cuáles serán algunos de los próximos estrenos de las plataformas de stream. Cuanto a Netflix, una de las series que más emocionado nos tiene es el programa Cuphead, que promete ser una joya para todos los fans del videojuego, pero además por su temática y por su estética retro. También se espera que logre ganar nuevos adeptos. La propuesta de este programa es profundizar profundizar en el universo que nos plantea el videojuego, por lo que podremos ver sus personajes principales. De esta manera, acompañaremos a Cuphead, que es el valiente e impulsivo, junto a su tímido hermano Monkman, en sus aventuras en el Innswell Isles. El juego se estrenó en 2017 y rápidamente ganó popularidad por ser un gun and run tan difícil como adictivo, disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch. En el videojuego, vemos cómo los dos hermanos pierden una apuesta contra The Devil, pero para no ser castigados, recorren su mundo cobrando deudas pendientes en su nombre. La serie está siendo producida por Netflix Animation y King Features en conjunto y Dave Watson. Claramente, mantiene el estilo inspirado en la mano de Fleischer, quien popularizó el estilo de trazo con Betty Boo. Todavía no hay una fecha específica, pero sabemos que se estrenará en 2022. Se espera que sean 10 episodios, así que estaremos atentos a The Cuphead Show. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, con la información del entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Pero esto no termina aquí, porque ya está por aquí tomando posesión Rancel La Bata, que más adelante estará con todos los secretos de la farándula. Rancel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Rancel La Bata ya listo para los comentarios de farándula. Señores, vengo duro y curvero, ¿ok? Calientito, calientito el comentario acerca de La Casa de Papel. Sé ¿qué que pasa con La Casa de Papel? No te lo puedo decir ahora. Vale. Hay sorpresa. Y yo tenía razón. Yo dije, esto no acaba aquí, así que ya me la darán más adelante la razón. Segunda cosa, se volverá a hablar de Bad Bunny, el hombre de los récords. Vamos ya a nominarle así. Y también otra noticia en cuanto concierne el estado de salud actual de Don Vicente Fernández, que al parecer se volvió a complicar. Esto y mucho más en los comentarios de Farándula más adelante aquí en el Café Mañanero. Gracias, Rancel La Bata. Recuerden más adelante los secretos de la farándula aquí en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de Latino Deportes, lo que estaremos escuchando en ese segmento final de nuestro programa. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, con el partido pendiente de la novena jornada entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Un partido que terminó a favor del Real Madrid con gol de Karim Benzema, 1-0. Eso sí, terminó el partido acorralado el Real Madrid los últimos minutos. Y tuvimos también la Copa del Rey, donde vimos un interesante partido entre la Real Sociedad y la Panadería Pulido. Una panadería que tiene 28 inmigrantes que viven en una casa de acogida. Y es que el propietario del club está decidido a colaborar con las personas más desfavorecidas. Y entre ellos, los inmigrantes que no tienen hogar. Espectacular la labor social que está realizando. Y España venció a Argentina 29-13 en el Mundial de Balonmano. Y en la Copa Davis, Serbia ya está en semifinales de la mano del número uno del mundo, Novak Djokovic. Y el Levante, que está sin técnico, podrá levantar cabeza sin un técnico totalmente definido. Y el tenis mundial femenino, que ya prohíbe realizar cualquier competición en China en el año 2022. Por el problema de la tenista china Chuan. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Nuevamente Nicky Cuervo con nosotros, con el apartado de la farándula. La segunda entrega en materia de entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Elton John comparte documental de su nuevo disco. A través de Twitter, el músico Elton John sorprendió a sus fans con un documental que registra el proceso de creación de su último disco. El cantante Elton John ha compartido un nuevo documental sobre la creación de su álbum colaborativo llamado The Lockdown Sessions, el cual recibe su nombre por las numerosas sesiones de grabación que realizó el pianista durante la cuarentena, ocasionada por la pandemia del coronavirus. La película, titulada Inside the Lockdown Sessions, se encuentra actualmente en el servicio de streaming de

saludo muy especial a toda la audiencia de Latinos. Muy contento de estar aquí en España, especialmente pues desarrollando esta labor, una labor social, una labor de trabajo con la comunidad y especialmente con la población víctima. Población víctima que se encuentra aquí en este país, que ha sido un país de acogida, pero que frente a las diversas circunstancias hemos venido haciendo un proceso de acompañamiento que nos permita llegar con un componente que es el componente del pago de las indemnizaciones en un marco jurídico que tenemos, que es la Ley 1448. Ramón, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia que de pronto no está al tanto del tema. En el marco del conflicto armado colombiano, se abrió desde hace algunos años la posibilidad de indemnizar a todas aquellas personas que de alguna u otra forma se han visto afectadas. Muchos colombianos que nos encontramos en España y en el exterior se debe precisamente a los problemas de violencia que ha tenido el país. Y lo que está haciendo el Estado colombiano en estos momentos es reparar, indemnizar a esa población que se ha visto afectada. Y en este sentido es que nuestro invitado nos trae información de interés, especialmente, repito, para las víctimas del conflicto armado. Aquellas personas que pronto escuchan hablar de Colombia, bueno, pues es la oportunidad también para saber qué pasa con las víctimas del conflicto. Y que sea esta entonces, Ramón, la oportunidad para que nos ponga al tanto de cómo marcha este proceso de reparación de víctimas. Bueno, Jorge, muchas gracias. Lo primero, hay que hacer un contexto, el contexto a nivel nacional y el contexto con las víctimas que se encuentran en el exterior. La Unidad para las Víctimas es una entidad que en el marco de la Ley 1448 tiene el compromiso de atender, asistir y reparar a las víctimas. Es una tarea ardua y frente a eso son 9.189.000 víctimas que se encuentran en el registro. Es en ese registro único de víctimas que lleva toda la estadística frente a hechos victimizantes, pero también frente a cada uno de los componentes de la política pública de atención a víctimas. Fuera y en el exterior tenemos identificadas 26.000 víctimas, un poquito más, 26.041 víctimas en 44 países y entre esos está España. ¿Por qué la importancia de estar aquí en España haciendo este proceso de acompañamiento? Porque corresponde al 10% aproximado de esas 26.000. Alrededor de 2.600, 2.700 víctimas se encuentran aquí en España, en Madrid, en Valencia, en otros espacios que han estado ellos y han buscado para poderse ubicar de acuerdo a las dinámicas. Y por eso hemos hecho estas jornadas. Iniciamos aquí en Valencia una jornada que a través del consulado, que es un solo gobierno, y a través del consulado hacemos un proceso de articulación para poder entregar lo primero, un acompañamiento, pero más allá de eso, hacer una evaluación con el consulado de cómo ha sido ese proceso de atención a las víctimas, cómo es el tema de la toma de las declaraciones, qué información están recibiendo ellos y qué articulación también están haciendo con el gobierno de España para poder conseguir otros componentes adicionales que vayan sumando. Es contarle a toda la audiencia también que en el marco de la ley, lo único o el compromiso que tenemos en el marco de la ley es la entrega del pago de la indemnización. Es una de las medidas de la reparación. Hay otros componentes que acompañan la reparación integral, pero que por condiciones para poder salir fuera del país, para poder hacer la ejecución de los recursos fuera del país es muy difícil. Entonces ahí venimos realizando un acompañamiento y venimos haciendo una gestión con la cooperación internacional. Y lo que queremos con la cooperación internacional es facilitar los medios por los cuales podemos llegar a la población víctima en el exterior. Especialmente aquí en España logramos hacer un proceso que más allá del pago de las indemnizaciones, que hoy vamos a entregar 68 indemnizaciones, se han entregado históricamente 52 indemnizaciones, más allá del pago monetario de lo que recibe la víctima, por ese reconocimiento por vía administrativa, porque no es pagar, porque nosotros sabemos que ningún dinero es suficiente para resarcir los daños que se sufrieron durante tantos años. Y lo que buscamos es, aparte de ese componente que es monetario, es buscar otros componentes como llegar, como lo hacemos al interior del país. Logramos con la cooperación internacional, atención psicosocial, cooperación italiana, CHITS nos ayudó, atendimos de forma presencial a través de dos profesionales el fortalecimiento de los temas de atención psicosocial porque sabemos que hay una gran necesidad. Hace 2 años hicimos una caracterización con el apoyo del Consejo Noruego, donde más de 260 víctimas fueron caracterizadas aquí en España y manifestaban cuáles eran sus necesidades. Pero principalmente, más allá del fenómeno migratorio, que hay que abordarlo, y así como a Jorge le tocó en su momento enfrentar un tema migratorio, definir qué voy a comer, dónde voy a dormir, pues viene un tema adicional que es el reconocimiento como víctima del conflicto. Ese reconocimiento pues les ha facilitado a través de los consulados, pero sabemos que esa caracterización nos dijo, listo, es una necesidad el tema migratorio, que hay que abordarlo, pero la atención psicosocial es fundamental, porque adicional a que vengo a sufrir una situación migratoria, cargo una situación del conflicto que me dejó secuelas, y a veces consideramos que eso tiene fecha de vencimiento, como que a los 2 años se me va a pasar, o a los 3 años se me va a pasar. Créeme que pasan 15 años y todavía seguimos cargando con esa maleta y cada día echándole más cosas a esa maleta, sin tener la posibilidad de hacer un vaciado, de poder sacar todo lo que tenemos allí, y seguimos, y eso interfiere muchísimo, Jorge, en toda nuestra vida. Entonces, estamos con este componente, gracias a la cooperación internacional. También hemos logrado en otros países como Ecuador, Venezuela, llegar con proyectos productivos, pero es porque la cooperación internacional nos permite. El único componente, si nosotros nos quedamos solamente en el marco legal, tendríamos cómo llegar con el pago de la indemnización. Pero hemos logrado, a través de estos aliados, que es la cooperación internacional, poderle llegar con otros componentes adicionales. Y ahí hemos buscado, Jorge, muchísimas alternativas como temas de fortalecimiento. Las instituciones pasan, las entidades pasan, pero la población víctima queda en el territorio. Entonces buscamos a través de Cimientos, que es otra iniciativa, es fortalecer esas capacidades que tiene la población víctima, la población colombiana, la población que se encuentra en otros países, con el propósito de fortalecer esa capacidad de incidencia para poder conseguir proyectos adicionales, porque sabemos que ellos tienen una capacidad, tienen un tema de emprendimiento, y cómo a través de las organizaciones se pueden fortalecer para que puedan conseguir recursos para que ellos puedan ejecutarlos directamente y poder tener todo el acompañamiento por parte del gobierno, así sea en el exterior. Muy bien. ¿Cuántas víctimas del conflicto armado se encuentran en el exterior? Tenemos 26.041, ya estamos pasando a las 26.000. Personas que han solicitado la indemnización, la solicitud de reparación. Es la persona que ya, porque haya salido de Colombia, ya está en el registro único de víctimas, o que a través de los consulados, que es el mecanismo que tenemos. En Colombia es a través del Ministerio Público que se toman las declaraciones. Ellos nos los envían, y que la declaración es un relato que se hace allí ante el Ministerio Público de qué fue lo que sucedió. Nosotros lo que hacemos como entidad a través del artículo 3 de la ley 1448 es verificar esos hechos, identificar, cruzar bases de datos y definir si la persona fue afectada y hacer el reconocimiento, ingresa al registro e inicia toda la ruta de atención, asistencia y reparación. En el exterior lo hacemos a través de los consulados. Los consulados toman la declaración, nos la envían a Colombia a través de los medios tecnológicos hoy en día, y lo que hacemos es un proceso de valoración, también le definimos, lo notificamos, le decimos quedó en el registro único de víctimas e inicia la ruta. Lo que pasa es que los componentes son diferentes al interior del país y las víctimas que se encuentran en el exterior, fuera de Colombia. El único componente, yo les explicaba ayer a las víctimas y en el consulado, que tendríamos en el marco legal para poderlo entregar es el pago del reconocimiento por vía administrativa, del pago de la indemnización. Pero lo que les comentaba hace un momento, buscando, y siempre esa es la búsqueda permanente, es buscar cómo llegamos con otros componentes a la población víctima. Me parece muy interesante, además son iniciativas que se han estado esperando y que en algún momento se han planteado en reuniones de víctimas. Le preguntaba acerca de la población que se encuentra en el exterior, víctima del conflicto, porque sobre este particular se manejan muchas cifras. En algún momento una representante de los colombianos en el exterior nos hablaba de cerca de 1 millón de víctimas, y al hablar de 26.000 solicitudes, tenemos entendido que mucha gente todavía no ha presentado esa solicitud de reparación. Quisiera saber qué porcentaje cree usted que ha alcanzado a través del programa de reparación de víctimas. Bueno, frente a la pregunta, es muy interesante abordarlo. Las víctimas o los colombianos que llegan a otros países, pues lo primero, y nos sucedía en una jornada que hacemos en Miami, dicen, yo soy víctima, no he colocado la declaración, salí, por las circunstancias. Gracias a Dios, pues logré llegar a este país, me acogió. Hoy me encuentro trabajando, me encuentro en unas condiciones económicas estables. Y pues la verdad no me ha llamado mucho la atención colocar la declaración. Hay otros, y en otros países, por los temas de la solicitud de la parte migratoria, de hacer todo el tema legal frente al tema migratorio, pues se les facilita encontrarse en el registro único de víctimas, entonces también se les vuelve un tema de una prioridad. ¿Qué es lo que hemos buscado? Porque siempre nos hablan de un subregistro, que mira, que es que hace falta muchas personas que están fuera del país, que son víctimas y que no han colocado la declaración. La invitación es a todas las personas que nos están escuchando, que se consideren víctimas del conflicto. Los consulados están abiertos para la toma de la declaración. Nosotros como entidad, Comunidad para las Víctimas, hacemos todo el proceso de valoración y entregamos a través de Cancillería todas las notificaciones para que se haga lo correspondiente frente a la notificación legal. La invitación, Jorge, es que se acerquen a los consulados si se consideran víctimas del conflicto. No importa el tiempo que lleven, nosotros estamos buscando fuerza mayor, caso fortuito, y es una justificación más que valedera estar fuera del país como una fuerza mayor. Lo que hacemos es, hoy en día, a través de las bases de datos, es cruzar. Y si, por ejemplo, Jorge nos dice, no, yo vivía en Cali, nosotros lo que hacemos es verificar cuándo estuve en Cali, miramos en tema de migración Colombia, cuándo salieron, cuáles son, hacemos todo un rastreo para definirle si esa persona de verdad es incluida. ¿Qué es lo que nos ha pedido el señor presidente? Que las genuinas víctimas del conflicto se encuentren en el registro. Y allí hemos hecho una depuración porque también sabemos de muchas personas que se quieren aprovechar de las circunstancias. En el año 2018-2019 sacamos 7.166 declaraciones, 34.000 falsas víctimas que estaban allí, porque hoy los medios tecnológicos nos lo permiten hacer. Cruces de datos, revisar la información, dónde estaban matriculados sus hijos, dónde estaba en el SISBEN, si se SISBENizó en otra parte de Colombia, si apareció. Entonces es un seguimiento. Con todo eso hay que luchar. Se lo decía, director, porque tengo entendido que llegar a las víctimas es precisamente la tarea. Hay mucho todavía por hacer ahí. Por otra parte, encontramos que de pronto los procesos, que son muy dispendiosos, tampoco animan. Son muy duraderos. Quería que precisamente nos hablara de acerca de la priorización de las víctimas, porque ese es otro de los temas que se aborda con mucha frecuencia cuando hablamos de reparación. Bueno, frente a los temas de priorización, yo les explico, y las personas que nos están escuchando, es como cuando uno le toca ir a hacer mercado y lleva tantos recursos para poderlo hacer. Tiene uno que priorizar o termina pues trayendo las cosas que no necesitan allí en la casa. Y así nos ha tocado hacer a nosotros. Entonces, también la Corte se ha manifestado y la Corte nos ha dicho a través del auto 206 que tenemos que priorizar porque los adultos mayores, personas con discapacidad y enfermedades terminales se están yendo del mundo, de este mundo, sin recibir la indemnización. Entonces, hicimos una priorización, resolución 1049, donde tenemos ese grupo poblacional, personas mayores de 74 años, personas con discapacidad y enfermedades terminales, pero fruto de estar pagando de forma juiciosa y reconocido por la Contraloría y por los entes de control en Colombia, pues nos permitió, al haber cumplido con esos mayores de 74 años, bajarnos a 68 años, es abrir el espacio a más de 120.000 víctimas que cumplen con ese requisito. Y adicional a eso es el otro método técnico o la otra población que nos dice fácilmente, no tengo 74 años, voy a esperar a que me dé una enfermedad para que me pague la indemnización, porque tenemos un universo muy grande, más de 6 millones de víctimas que están esperando el pago de la indemnización por unos temas que tienen un antecedente histórico frente a un auto del 254 del año 2013 que nos reconoce el hecho victimizante de desplazamiento a ser indemnizado. Entonces abre un abanico muy grande y desde ahí venimos con un tema de déficit presupuestal. Priorizamos así y por eso a través de ese método de la resolución 1049, pero también del método técnico, nos ha permitido llegar, y esto es bien importante contarle a todas las víctimas que nos escuchan en este momento, que logramos el año pasado indemnizar 1.000 de esas 26.000, 1.000, víctimas y este año estamos llegando a 5.140. Por eso hoy vamos a tener una jornada de entrega, vamos a entregar 68 indemnizaciones allí. Aquí en Valencia. Sí, señor, aquí en el consulado. ¿Qué corresponden a la ciudad de Valencia, a la jurisdicción de Valencia? Sí, a la jurisdicción de Valencia, que los tenemos caracterizados y que se encuentran cerca de Valencia y que les, por sus facilidades de transporte, pues pueden llegar a recibir aquí su indemnización. Si pasamos de 1.000 a 5.000, quiere decir que ha habido una se ha agilizado el proceso. Sí, mucho, Jorge. El llamado final, entonces, director, para todas aquellas personas que puedan estar interesadas también, un mensaje que anime a las víctimas a presentar estas solicitudes. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Bueno, no hay límite de tiempo. Allí, porque en algún momento hubo un plazo para presentar las solicitudes. El registro se encuentra, entre paréntesis, cerrado. Pero el espacio está abierto para que todo pueda recibir las declaraciones siempre que exista una fuerza mayor, un caso fortuito para poderlo revisar. O también de hechos recientes, situaciones que hayan sido menores a un año. Por ejemplo, que le tocó salir, acaba de llegar al país, en este caso en España o en Valencia, y necesita colocar la declaración. Se acerca y dice, mire, el hecho me sucedió hace 6 meses, por eso estoy acá. Lo manifiesta, nosotros nos encargamos de hacer el proceso de valoración. Entonces es invitar a que los colombianos que se sientan víctimas del conflicto, que hayan sufrido un hecho victimizante y que eso les haya acarreado, pues que tenga todas unas complicaciones frente a muchas situaciones complejas en su vida y que fruto de eso hoy se encuentre fuera del país, es colocar la declaración, es invitarlos a que coloquen la declaración. Nosotros como entidad procederemos a hacer el proceso de valoración y estaremos muy prestos a seguir avanzando en esa ruta como lo hemos hecho. Y algo que ya nos sirve para finalizar es, para que tengan referente lo que hemos avanzado frente a víctimas en el exterior, 26.000 víctimas, de las cuales en 8 años se han indemnizado 4.300. Nosotros llegamos, el año pasado logramos esas 1.000 indemnizaciones y este año 5.140, lo que significa que fácilmente son más de 6.000 en este gobierno y lo que buscamos es llegar a casi 7.000, 8.000 antes de finalizar el próximo 7 de agosto. Y dejar un referente y un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta que al interior del país no llegamos al 15% de las víctimas indemnizadas, 1.200.000 de 7.300.000. Entonces es un referente bien importante, es el avance que se ha hecho para poder atender a las víctimas en el exterior y que seguimos haciendo esa búsqueda para poder complementar lo que nos dice la ley frente a otros mecanismos como la atención psicosocial, el tema de proyectos productivos, el tema de incidencia y el fortalecimiento en los temas de participación efectiva de las víctimas. Se nos quedan muchos temas importantes por abordar, pero ya para finalizar, todas aquellas personas, aparte del consulado, ¿dónde más se pueden informar sobre la reparación de víctimas? Se pueden informar a través de nuestra página, la página en internet. También hay una posibilidad de hacer consultas. Está el correo unidadenlinea@unidadvictimas.gob.co. También está servicio al ciudadano @unidadvictimas.gob.co. Y la invitación es a través de nuestra página. Allí tienen la posibilidad de tener otros medios de comunicación, como es las videollamadas, el videochat, para que lo puedan hacer y poder tener la información de primera mano. Revisar esos casos. Yo les digo a las personas, hay algo importante que más allá de estar en la atención presencial, es hacer una consulta a través de un correo electrónico porque le va a quedar la trazabilidad de su consulta y posterior a eso nosotros estaremos dándole la información de cómo se encuentra su caso allí en el Registro Único de Víctimas y en cada uno de los componentes de esta política. Ramón Alberto Rodríguez, director general de la Unidad para la Reparación de Víctimas de Colombia, muy amable por su visita y muchos éxitos en este recorrido que está haciendo por España o también está visitando otros países de Europa. Sí, Jorge, estamos haciendo todo un recorrido porque es la primera vez que implementamos estas medidas adicionales como la atención psicosocial a través de la cooperación y los temas de generación de ingresos, los temas de atención en el marco de la pandemia con el Consejo Noruego. Entonces ya iniciamos un recorrido, ya estuvimos en Costa Rica, ya estuvimos en Panamá, en Ecuador. Y pues nos encontramos aquí en España y vamos a estar la próxima semana en los Estados Unidos, porque en cada uno de los países hemos llegado con diferentes componentes de acuerdo a las posibilidades que tiene la cooperación, y por eso es tan importante poderles contar que las víctimas tengan la oportunidad de consultar en nuestra página, decirles que nuestra página está allí dispuesta para que tengan la información de primera mano, y que también a través de los consulados se presta el servicio de asesoría a todas las víctimas del conflicto. Muchas gracias por su visita. Que tenga un feliz día. Muchas gracias y un saludo, pero muy, muy especial a toda la audiencia de Latinos y especialmente del Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero con más actualidad, con más entretenimiento. Recuerden que vamos hasta las 10 de la mañana. Nos queda todavía el personaje del día, igualmente las tendencias en las redes sociales y, por supuesto, la información deportiva. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El día con el Café Mañanero, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, ya estamos con otro apartado muy interesante. Emilia Bax, ya saben que todos los jueves, bueno, saltándonos uno que otro, está aquí con nosotros para hablarnos acerca de las actividades que desarrolla la Asociación Por Ti Mujer, que es una entidad que trabaja en beneficio de las mujeres inmigrantes en particular. Y hoy la verdad es que es un programa especial, porque hoy se realiza un foro que tiene que ver con mujeres inmigrantes y participación en política. Ya vamos a tener todos los detalles de este evento del que le hemos estado hablando desde esta mañana. Sí, de manera que entramos en detalle. Emilia, buenos días. Hola, Jorge, buenos días. Encantada. Bueno, hoy definitivamente tenemos muchísimo trabajo, ¿verdad? Muchísimo trabajo, sí. Bueno, como ya les dijiste, ya habíamos dicho hace un par de semanas, hoy llegó el gran día y vengo a invitarlas e invitarlos otra vez, porque este evento es para hombres y para mujeres, para todo el mundo que quiera ir. Además, no hace falta inscripción. Cualquiera que quiera asistir, tenemos el Foro de Participación Política de Mujeres Inmigrantes. Va a estar súper interesante porque tenemos como invitadas a mujeres inmigrantes que residen en toda España. Vienen del País Vasco, de Madrid, del sur también. Tenemos a 8 invitadas que nos van a estar compartiendo sus historias sobre cómo llegaron a la política, cómo le podemos hacer nosotras como mujeres inmigrantes para empezar a participar políticamente también. El evento va a ser hoy a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Bancaja, que es en la Plaza de Tetuán número 23. Es un edificio muy grande que, bueno, los que viven en Valencia seguramente lo habrán visto, porque siempre tiene carteles de exposiciones y esto. Es además un edificio súper bonito. Entonces, por favor, nos encantaría verlas y verlos el día de hoy. Por ahí, a las 4 de la tarde, no se olviden, a las 4 de la tarde abrimos puertas y empezamos en ese momento. También las queríamos invitar y los queríamos invitar al Día del Voluntariado. El Día del Voluntariado es el 5 de diciembre, pero este sábado 4 vamos a tener una Feria del Voluntariado que va a estar increíble también. Va a estar súper bonita porque vamos a tener batucada, vamos a tener talleres, vamos a tener una performance y vamos a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el tramo número 11 del río, justo enfrente del Palau de la Música. Ahí pueden encontrar a todas las asociaciones que tienen área de voluntariado, entregando información y haciendo estas actividades. Entonces, bueno, las y los esperamos hoy a las 4 en el Centro Cultural Bancaja. Y el sábado también, desde la mañanita, hacer actividades. Pueden llevar a niños, pueden venir con toda la familia. Y sociales, estamos en todas las redes sociales por el nombre de portimujer.ongd. Nuestra página web es asociacionportimujer.org. Y nos pueden llamar al teléfono 963-47-6774 o mandar un WhatsApp al 682-90-77-73. Bueno, les esperamos. Muchas gracias. Vamos ahora a una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta terminamos con las secciones aquí en esta edición especial de El Café Mañanero por Latinos FM, la más popular. A conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil. Primero tú. Namaste Hindú, depilación con hilo unisex. Ofrecemos el servicio de cejas con henna, labio superior, frente, cuello, mejillas, barbilla, patillas, axilas, dedos y manos. Además, limpieza facial, manicura y pedicura. Citas al 602-868-011. Dirección, Avenida Doctor Pécez, Alexandre 103 Bajo. Namaste Hindú, la mejor depilación con hilo. Si tienes problema con el amor, con el dinero, con tu salud, contacta con el mundo esotérico de Nat. Y ahora más fácil que nunca, descárgate su app y reserva tu cita. Compra productos ritualizados, amuletos, todo esto y mucho más. Descargándote la app, solo entra en tu teléfono, entra en el Play Store y busca a Nat Tarot. Así de fácil, la app de Nat Tarot. El Café Mañanero es entretenimiento. Continuamos en El Café Mañanero. Ya estamos con el apartado del entretenimiento que nos trae esta hora Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Lo prometido es deuda. Aquí estamos ya con los comentarios de farándula. Sí, señor. Que, por cierto, quiero agradecer de todo corazón a los amigos de Restaurante Yacaré que anoche me atendieron de una manera magistral. Aplauso, de verdad. Una atención única, personalizada. Y bueno, les prometí el saludo y aquí estoy cumpliendo con lo acordado. Manuel y todo su equipo de profesionales allá en Restaurante Yacaré, de verdad, vayan a visitarlos en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Próximo al Estadio Mestalla en zona Aragón. Pero Ransel, permíteme intervenir. ¿Qué quieres? A decirle que esto no es una novedad, es la constante en Restaurante Yacaré. Todo el que va se siente bien atendido. Y Restaurante, la verdad es que no falla. No bajan una definitivamente. Como debe ser. Bueno, cumplí con mi deber, señores. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan ustedes gracias a Salón Mati en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Check it out a mi amigo mi hermano Lucas Mazza, que hoy está de cumpleaños. ¡Mua! Besos para Cataluña. Eres bello, hermoso y te mereces todo lo bueno que te caiga. Señores, empiezo comentando Bad Bunny. Sí, señor. Bad Bunny, como dije anteriormente, se está convirtiendo en el señorito de los récords, porque decir señor o el hombre de los récords todavía es muy apresurado porque es jovencito. Eso, pero un nene, bueno, vamos a respetarlo. Sí, resulta que la música en español ha vuelto a marcar la pauta gracias a Bad Bunny en las plataformas digitales, o como se le suele llamar, las plataformas reinas. En este caso, Spotify, que es la que lidera actualmente, que ha revelado este pasado miércoles que el puertorriqueño Bad Bunny volvió a ser en 2021 el artista más escuchado de su catálogo en todo el mundo, Jorge, ¿ok? No estamos hablando que en un continente más, en un continente menos, no. Esto es global. Con más de 9,100 millones de escuchas solo de este año. Se colocó por delante de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift, segunda de la boy band surcoreana BTS, que fue tercera, y de los canadienses Drake y Justin Bieber, cuarto y quinto respectivamente. Toma ya, Bad Bunny, enhorabuena. Me quedo en América Latina porque estuve comentándoles, señores, que lamentablemente Vicente Fernández regresa a terapia intensiva. Ay, Jorge, de verdad, cuánto siento volver otra vez a hablar de Vicente Fernández, pero no con aires tan positivos como lo soñaba. Resulta que el cantante mexicano, quien tiene varios meses hospitalizado a todo esto, tuvo una recaída en su salud, por lo que tuvo que regresar a terapia intensiva. El señor Vicente Fernández, este pasado fin de semana, presentó inflamación de sus vías respiratorias bajas, por lo cual recurrió nuevamente, debió nuevamente continuar con apoyo respiratorio, valga la redundancia, ajustes de medicación, y también lo trasladaron a terapia intensiva nuevamente para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad. Al menos esto confirman a través de un comunicado por parte de los cercanos al artista. También se informó que el charro de Wen Titán se encuentra estable y en compañía de sus seres queridos actualmente, en la fecha de hoy que les estoy hablando aquí en el Café Mañanero. Espero que se recupere don Vicente Fernández, y desde aquí mandamos nuestras buenas vibras para él y todos sus seres queridos. Hay preocupación. Lo que pasa es que no se recibe un parte médico. Lo está entregando solamente la familia a su antojo, cosa que es respetable, pero no sabemos francamente qué tiene el maestro Vicente Fernández. Solo se sabe que está grave. Y se sabe que está ahora mismo recibiendo apoyo respiratorio. Creo que va por ahí, por las vías respiratorias, concierne los pulmones. Bueno, pero como dice Jorge Rivera, mi compañero, no se tiene todavía un parte médico que confirma. Sí, desde hace mucho tiempo. La familia se niega a que se conozca un parte médico de la clínica, sino que ellos redactan una nota, la publican y, bueno, pues se publica, se sabe lo que ellos dejan saber. Lamentablemente, así es que estamos en cuanto concierne la salud de don Vicente Fernández. Pero bueno, pronta recuperación. Pronta recuperación y pa'lante. Jorge. Esto es en vivo y vamos a demostrarlo. Búscame por ahí Bella Chao de La Casa de Papel, que esto hay que celebrarlo como se debe. Vamos a cerrar el segmento arriba. Bueno, ¿qué me vas a contar? Bueno, señores, les adelanto que me encanta cuando el tiempo me da la razón, porque hace unos meses atrás yo comenté que La Casa de Papel no terminaba. Y mucha gente dijo que no, que ya, que estiraron el chicle, Carlo Angulo casi me entra a golpe. Bueno, pues aquí estoy. Confirmando que viene spin-off, señores. Sí, señor. Viene el spin-off de Berlín, en este caso, que fue el personaje que más impactó de la serie, gracias a su carisma, gracias a todas las cosas que hizo dentro de esta larga serie que se convirtió ya en una costumbre para nosotros los fanáticos de la misma. No podemos vivir sin ella, y por eso los productores han decidido de crear una historia paralela pero esta vez concentrada en este personaje. Berlín será la serie derivada de La Casa de Papel, según ha avanzado este pasado martes los creadores de la ficción de Netflix. Esto fue confirmado a través de un comunicado de prensa y en un evento especial llamado La Casa de Papel, El Legado, celebrado en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Allí en este spin-off se centrará en la vida de uno de los atracadores más queridos de la banda, según confirman los productores a través de un comunicado de prensa, repito. Esta serie llegará a la plataforma en 2023, o sea, a la vuelta de la esquina. Un año ya, solo queda un año de espera, como nos tiene acostumbrado Netflix, que cada año lanza nuevas temporadas, nuevo contenido. Pues ahí estará también este famoso spin-off de Berlín. Todavía se desconoce si participarán otros personajes de la ficción. Esto no lo han confirmado, pero yo me tomo la tarea de confirmarlo. Sí, sí, estarán también los demás personajes. Y estamos todos contentos. Así que, fanáticos de La Casa de Papel, prepárense porque el atraco continúa. Continúa el atraco. El atraco más famoso del mundo. Sí. ¿Te gusta La Casa de Papel, Jorge? Hombre, sí, sí. ¿Qué te llama la atención de La Casa de Papel? Dame un poquito de juego, cariño. De La Casa de Papel. No, sencillamente. Yo, lo que más me encanta de esta serie, que de alguna forma ha puesto a España en el mapa mundial de las producciones televisivas, ha sido eso. No todos los españoles están orgullosos. Sí, ha sido eso, precisamente. La capacidad de hacer una serie que entretenga y que alcance ese interés internacional. ¿Cómo porque, debe ser? Carlos, tú que has estado al tanto de esta serie, ¿qué fue lo que pasó en Antena 3? ¿No la vieron como un producto que gustara, francamente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no continuó en Antena 3? ¿Por qué tuvo que emigrar hacia la plataforma de Netflix? La Casa de Papel surge como uno de estos fenómenos que ha logrado Netflix en los últimos años, que es los eventos glocales. ¿Qué quiere decir esto? El término glocal es algo que se hizo para un público local que se ha hecho global una vez que llega a una plataforma de streaming. ¿Por qué? Antes, originalmente, todo lo que era los productos de streaming venían catalogados. Netflix no empezó haciendo sus propias series, sino que compraban el catálogo de otras productoras y lo tenían disponible por un corto tiempo. Por ello es que había muchísimas series como Aquí no hay quien viva, La que se avecina o otras series españolas de hace muchísimo tiempo. Y particularmente con A3Media, cuando ellos realizaron esta serie por allá en el año 2017, ellos le hicieron como una sola serie de una temporada presentada en dos partes. Si bien tuvo muy buenos números cuando empezó en los estrenos, mientras más se acercaba al final, el público fue bajando. Empezó con una media de 8 millones de espectadores y terminó con una media de apenas 3, lo cual se consideró como fue una muy buena serie española que llegó a su fin. No pasó más nada. ¿Qué pasó? Una vez que terminó la serie, A3Media, para tratar de sacarle un poco más de jugo, vende los derechos a la plataforma de Netflix para que entre en su catálogo sin tenerle mucha más expectativa, y Antena 3 estaba puesto los ojos en el siguiente proyecto. Pero entonces, ese fue un mal negocio de Antena 3. Claro, porque ellos lo vieron únicamente con el medio español, que fue el público que vio la serie en vivo, siguiéndola día tras día, semana tras semana. Eso fue también lo que ha cambiado, porque cuando la serie llegó a Netflix, no fue como cuando se transmitió en Antena 3, que estrenaba un capítulo por semana, sino que Netflix, obviamente, como estaba acostumbrado, puso toda la serie de un solo tirón. Cuando las personas de todo el mundo, público de Alemania, de Turquía, de Argentina, de México, de China, empezaron a ver esta serie, se convirtió en un fenómeno global que, en el mismo documental que puede decir Rancel Lavata, que se encuentra en la plataforma, los actores comentan cómo sus seguidores pasaron de ser 100.000 a 7 millones de la noche a la mañana, ya que la serie se convirtió en una fórmula que después Netflix empezó a tomarle interés, gracias a esta serie, en productos locales de cada país, productos de Colombia, productos de México, productos de Turquía, como pasó recientemente también en Asia con El Juego del Calamar. Si no es por La Casa de Papel, Netflix no empieza a potenciar los mercados locales de cada país, porque se dieron cuenta de que las personas están abiertas no solo a los productos de Hollywood, sino que les gusta ver producciones de otros países en otros idiomas y que estén disponibles en la plataforma. Una historia interesante. Muy bien, Carlos, este es un tema que tiene evidentemente muchas aristas y que vale la pena comentarlo, pero ha sido una lección muy importante Y la demostración de que muchas cosas se están cambiando en lo que tiene que ver con la producción y la comercialización televisiva. Ha revolucionado totalmente lo que son las plataformas. El streaming cambió las reglas. Sí, el streaming cambió las reglas. Cambió totalmente. Y además, que se descubrió cómo se tienen que entregar las cosas, ¿no? Y de pronto aquí le entregaban un capítulo cada 8 días y resulta que la gente la quería todos los días. La quería de tirón, como se dice popularmente. Efectivamente. A ver, Ransel. Nunca he negado efectivamente mi admiración y sobre todo mi pasión por esta serie. Tanto que he arrastrado amistades a ver la serie. Y muchos han preguntado, ¿pero por qué, como dijo Carlos, la primera temporada y la segunda se ve tan diferente a la tercera? Esto fue una estrategia de Netflix que le inyectó más capital y por eso la serie de la tercera temporada en adelante se ve más internacional. O sea, hay un antes y un después. Hay más actores latinos, metieron más actores argentinos, latinos, colombianos. Ya la serie se ha convertido, ya la serie no pertenece más a España en este caso, ya la serie es de todos. Muy bien, Ransel. Y aquí lo dejamos, señores. Es una serie bastante particular, bastante original y con mucho estilo, como los amigos del Chamo Barbershop, que no puedo dejar nunca de mencionarles y agradecerles por esos looks que me brindan cada semana para venir aquí al Café Mañanero y a Talent Show. Los amigos de la barbería del Chamo Barbershop están en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1, amarilla. El Chamo Barbershop con todos los estilos, al igual que Barbonao, con el sabor de lo bueno. Ya saben, un servicio personalizado con lo mejor en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea en la calle 9 de octubre, 23 bajo en Mazanaza, porque Barbonao sí que tiene el sabor de lo bueno. Sí, señor. Muchas gracias, Ransel Lavata, que pasó con las noticias del mundo del espectáculo. Recuerden que el sabor de lo bueno en cuanto a actualidad está en arroba el café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones y mucho, mucho, mucho amor. Gracias. Pasó Ransel Lavata. Y nosotros continuamos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Bueno, vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, rápidamente, tendencias de Twitter, Instagram. Esas son las redes que nosotros, de manera de resumen, pues les entregamos diariamente. ¿De qué se habla? Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, está siendo el nombre aquí en España del actor José Luis Gil. El actor de La que se avecina ingresó en un hospital de Madrid el 4 de noviembre como consecuencia de un ictus isquémico agudo y en estos momentos se encuentra luchando por su vida. Ubicado en Madrid, se encuentra a causa de un ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo, se encuentra internado y los fanáticos de la reconocida serie se encuentran preocupados por su delicado estado de salud. Entre otro de los nombres, Alec Baldwin está siendo entre lo más comentado el día de hoy debido a sus polémicas declaraciones durante el juicio por el accidente que tuvo lugar en la filmación de la película Rust, en las que establece que él no jaló el gatillo de dicho accidente, al igual que el actor Tom Holland, que próximamente estrenará la nueva versión de Spider-Man en los cines, está siendo comentado debido a que se hizo viral un video en el que toma la camiseta de Lionel Messi durante su visita al estadio del Paris Saint-Germain. Gracias, Carlos. En breve estará con nosotros con el personaje del día. Randstad, empresa líder en recursos humanos en Valencia. Busca personal para almacén con experiencia en los puestos: encajadora, triadora, capaciador, carretillero, electromecánico y cuadrillas para trabajo en el campo. Si estás interesado o interesada, llama al 661-8805-18. Repito, 661-8805-18 o envía un email a gandia.agro@ramstad.es. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero. Ya saben que este es un segmento que a esta hora trae Carlos Angulo. Carlos, ¿de quién se trata? Los personajes del día, el día de hoy, se tratan nada más y nada menos que de Vasco y Aldo Gucci. Los hermanos Gucci tomarán acciones legales en contra de Ridley Scott debido a su más reciente película House of Gucci, estableciendo que los herederos expresan su malestar, pues la película es un insulto al legado de la familia Gucci. Tal como las otras producciones biográficas que causan polémica, desde el pasado 29 de noviembre se estrenó la más reciente película de Ridley Scott, llamada House of Gucci, que está basada en un libro de Sarah Gray que se titula La Casa Gucci, una historia sensacional de asesinato, locura, glamour y avaricia, que cuenta la historia de cómo Patrizia Reggiani asesinó a Mauricio Gucci y hasta el momento se encontraba pagando condena por ello hasta hace algunos cuantos años. Es por ello que los hijos de el gran Aldo Gucci han presentado que la película es inexacta y presentan a su familia como un trabajo de antepasados en los que los presentan como si fueran unos maniáticos, delincuentes e ignorantes, por lo cual afecta nuestra sensibilidad moral en un artículo difundido por la BBC, por lo que tomarán acciones legales en contra del director británico de 84 años, al igual que la productora de la película. Yo no sé si da para tanto, Carlos, pero bueno, la familia, solo ellos saben lo que se ha dicho y cuánto se sienten afectados, ¿no? Da a pensar porque si bien la película está basada en un libro, ¿por qué no tomaron acciones legales cuando el libro se publicó por allá en el año 2004 y piensan hacerlo ahora, ya más de 15 años después? Muy bien, ahí está para que cada quien saque sus propias conclusiones. Gracias, Carlos, el personaje del día en el Café Mañanero. Y aquí viene ya la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes. Comienza este espacio que nos trae lo más importante de la actualidad deportiva. Y lo hacemos a nombre de House & Express. Recuerden, una inmobiliaria que ha llegado al mercado valenciano transformándolo todo definitivamente. Para aquellas personas que quieren hacerse con una hipoteca, pues esta es la oportunidad. También para quienes buscan pisos en alquiler, traspasos, seguros, reformas, House & Express. Más información en houseandexpress.com. La sede principal está en la avenida Brujasot con avenida Peset Alexandre. Y los deportes también a nombre de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfaguir número 7. Es un restaurante mediterráneo y por estos días hay que aprovechar, ¿no? Hay que disfrutar de una buena cena, una buena comida de empresa o de familia. De una forma especial, hay que tirar la casa por la ventana. Y ahí está precisamente Brasas y Calderos, con platos mediterráneos, carnes a la brasa, también desayunos o almuerzos, mejor dicho, almuerzos. Brasas y Calderos. Felices fiestas para todos sus clientes. Entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río. He estado atento a la programación y por otra parte, bueno, a la programación general del deporte como todos los días, pero ya saben que no le quita el ojo al Real Madrid y ayer el Real Madrid se puso al día en el calendario. Hemos tenido además Copa del Rey. Yelfren Riera también ha estado atenta con el fútbol, fútbol entre semana. Adolfo. Anoche, Jorge, vimos el partido pendiente de la jornada novena de la Liga Española entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Un partido bastante interesante por la intensidad mostrada, quizá inclusive con opciones de que el Athletic de Bilbao hubiese merecido el empate. Y es que el Real Madrid, con un gol de Karim Benzema, se llevó la victoria y lo pone más líder. 36 puntos liderando esta tabla de clasificación, seguido por el Atlético de Madrid con 29 puntos. La Real Sociedad se mantiene con los 29. El Sevilla en la cuarta con 28 puntos. En la quinta posición el Betis con 27 puntos. Y cierra la tabla en la parte de puestos europeos el Rayo Vallecano con 24 puntos. Un Rayo Vallecano que precisamente hoy juega la Copa del Rey. Copa del Rey, sí, Rayo Vallecano jugará, Radamel Falcao García. Bueno, está por verse. Vamos precisamente con resultados de Copa del Rey, Yelfrani Riera. Claro que sí, Jorge. Bueno, ayer se estuvo disputando la primera eliminatoria de esta Copa y tenemos los partidos y resultados. Córdoba 0, Sevilla 1, Segoviana 0, Mallorca 2, Solares 2, Español 3, Alicante 4 y el 0 y el Betis 4, San Mateo 0 y la Real Sociedad 4. Gracias, Yelfrani. Continuamos. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información del Levante. Tremenda situación está viviendo el Club Levante de fútbol. Y es que sabemos, Jorge, que hace 8 meses no más, el Levante estaba por primera vez peleando la final de la Copa del Rey, después de años muy consolidado en primera división. Inclusive mostraba un estilo reconocible, una estabilidad económica y un crecimiento que se veía tanto socialmente como en la modernización de su estadio, del Ciudad de Valencia. Pero quizá llegó la pandemia y los golpeó durísimamente en todos los aspectos. Y es que recordemos que ahora no solamente se destituyó hace poco a Paco López, sino que ahora mismo a Javier Pereira, que pasa a ser el tercer técnico de la historia del club que menos partidos ha dirigido, solo 7 partidos. Y este fiasco dará para que quizás la estructura deportiva, antes de mejorar, pueda desmejorar. Por ahora, el presidente Kiko Catalán no ha encontrado relevo y el equipo estará en manos del técnico del filial, Alessio Lisi. ¿Qué pasará con el Levante con este gravísimo problema en el que se está encontrando? La situación del equipo es dramática. Está en el fondo de la tabla y de no cambiar la situación está cantado el descenso. Es más, ya hay muchas voces que dicen que el descenso del Levante es una realidad. Yo pienso que es muy temprano para decirlo. Y por otra parte, pienso también que queda mucha liga. Y será cuestión de dar con un técnico y que también los jugadores pongan de su parte, porque esto no es solo cuestión del técnico. Es más de los jugadores, porque ellos al fin y al cabo son quienes juegan. Entonces esperamos una reacción de Levante. Yo pienso que estamos a tiempo todavía de que se produzca ese gesto. No lo voy a llamar milagro, pero se puede perfectamente todavía salvar el Levante a pesar de su dramática situación. Adolfo Jiménez del Río, cambiamos de tema, vamos a la Copa Davis. Impresionante serie de encuentros vimos anoche en la Copa Davis, Jorge. Y es que el número uno del mundo, Novak Djokovic, participando por Serbia, hizo todo lo posible para estar en las semifinales y demostrar que quiere ganarse esta Copa Davis. Y es que recordemos que hace 2 años Rafa Nadal fue el héroe de la fase final de la Copa Davis, celebrada en la Caja Mágica, otorgando 8 puntos a España. Y ahora es Novak Djokovic el que suma ya 4 puntos para Serbia. Y a las 2 individuales del round robin de Innsbruck le ha unido los triunfos hoy frente a Alexander Bublik. Y después en el dobles, al lado de Nikola Kacic, sus víctimas han sido los kazajos Andrei Gulbej y Alexander Novikov por 6-2, 2-6 y 6-3. Victoria de Serbia por encima de Kazajistán 2-1 y ya están en la gran semifinal. Y es que el número uno del mundo quiere ser recordado como el mejor jugador de todos los tiempos y espera estar por encima del Big Three, Rafa Nadal y Roger Federer. Y vamos también con información de balonmano. España ha derrotado de manera contundente a Argentina. Pero en el día de ayer, Jorge, no solamente vimos fútbol y tenis mundial, sino también vimos balonmano. Y es que la selección española femenina arrancó en el día de ayer en el Mundial de España con una contundente victoria sobre Argentina, 29-13, en un encuentro en el que las guerreras mostraron un conjunto muy bien organizado y un contundente marcador que quizá nadie hubiera podido imaginar tras los numerosos problemas que sufrió el conjunto español en una primera mitad de juego. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Más información deportiva en el Café Mañanero, más Latino Deportes. Bueno, esta semana se hizo oficial la contratación del técnico argentino José Néstor Peckerman como nuevo seleccionador de Venezuela. Es un hecho y la misión es rescatar precisamente a Venezuela del fondo de la tabla de clasificación matemáticamente. No, le quedan... difícil, ya Venezuela no tiene poco o nada que hacer. Está eliminada. Pero sí puede iniciar un proceso de cara, por ejemplo, a la próxima Copa América. Y por qué no, de cara al próximo Mundial. De manera que inicia su proceso José Néstor Peckerman. Pero hay algo que ha llamado la atención. Un país como Venezuela, con una liga que no es de las más sobresalientes de América Latina. Y por otra parte, en una situación económica que no es la mejor, la del país, lo que va a ganar Peckerman, las cifras que va a ganar el nuevo técnico de la selección absoluta vino tinto. Yelfrani, ¿de cuánto se trata? Jorge, bueno, se ha especulado que sobre el pago que recibirá por parte de la Federación Venezolana de Fútbol es, según, de $5,760,000 por temporadas. Escucha bien, $5,760,000. Tengo entendido que hizo un buen negocio yéndose de Colombia, ¿no? Porque en Colombia le estaban pagando unos $4,000,000, algo así, una cifra cercana. Bueno, luego tiene sus arandelas por objetivos, en fin, pero... Si alguien va a ganar en Venezuela, ese es el técnico de la selección de fútbol. No sé si el técnico de la selección de béisbol alcance esa cifra. Pero Peckerman sabe lo que hace. Y además con la facilidad de que si no logra nada, no pasa nada. Porque Venezuela es Venezuela en fútbol. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Yo no sé, Yelfrani, si tienes algo más para anotar. Sí, tengo información de tenis, ya que de Djokovic ha clasificado el día de ayer con el equipo de Serbia para las semifinales de la Copa Davis. Davis, sí. Bien, bueno, pues con esta información cerramos el Café Mañanero, cerramos el Latino Deportes. Mañana más a partir de las 8 en punto, ya viene por aquí Rubí. Ah, que se acabó M de Mujer por estos días, ¿no? Que están con un maratón de música decembrina. Así estamos viviendo las fiestas de fin de año en la programación de Latinos FM. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Rancel Lavata, Yelfrani Riera, Nicky Cuervo. Creo que estamos todos, ¿no? Y este servidor, Jorge Rivera. Muy agradecidos de la atención prestada. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Food. Pues se nota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico.